Esto se libera la concha podcast número 16. ¿Cómo la ven? Muy chido. Está madre, ¿no? Sí, tengo mucho sueño. Dale rápido. Dale bien reciote. Pues no, tan recio. Pues cochino. Por ahí no. No, por ahí no. Cochino. Sí. ¿Qué pedo? Estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, México. Para todo el mundo. Tenemos pachanga aquí. ¿Sí? Como siempre. Con DJ ¿sí? Pachón. DJ Pachón. Estamos aquí con DJ Pachón. Con Master Allende. Saludos. El Allende. Sí. Y el Roger. Hola, ¿cómo están, muchachos? Pachón. Yo Pachón. Y como siempre, el Roger me acompaña. ¿Qué pedo? Colocutor de este podcast. ¿Sí? Y el Mauricio, sí. Como siempre. Y yo aquí estoy también. Mauricio. Como siempre. Hasta Marco. Entonces. Primero tenemos saludos. Sí, que se nos perdieron. Se nos perdieron. Hace un chingo que no mandábamos saludos y... Y ahora que tienen saludos, se nos perdieron. Entonces eran para amigos de Lalita, ¿no? No, eran amigos de Ilse. Ah, de Ilse. Sí. Ah, ni modo. Sí, bueno, a los geeks. Se supone geeks. Que mañana cumple años Diana, güey, que mandaron saludos a Diana. Muy bien. Mire, ella cumplió años. Ah, sí, el fin pasado. Viernes, creo, no sé qué día. Yo quiero dar unos saludos muy especiales de parte de Sandra para Raúl. Sí, yo apoyo esto también. Me pidió que le mandara saludos a Raúl. Yo también, no sé quién es Sandra ni quién es Raúl. Ok. También le manda saludos a Katy y a la mamá de Katy también. Qué tal madre. Yo nomás paso el mensaje. Sí, sí. No hay pedo. Ok. También le mandamos saludos de parte de Antonio para las rechonchitas. ¿Las quién? Rechonchitas. Ah, las chonchitas, a ver, sí. Voy a decir quiénes son. De Antonio para las chonchitas. También le mandamos saludos a Ilse y a Julieta. Y a Diana. Y a Diana también. Ok. Saludos a Gaby, a María y a... ¿quién más? A Claudia. A Claudia. A Pancho, superfan. Estamos listos para la reta de Frozen. ¿Y a tu suegra no le vas a mandar saludos? ¿A mi suegra? Sí, a también suegra. A mi suegra. Muy bien, muy bien. A mi suegra y a Nayeli también. Ah, muy bien. También le voy a mandar saludos. Me están pidiendo saludos a Natalia y a su amigo Mauricio Soto de Bolivia, que nos va a escuchar en Bolivia. ¿Nos escucha en Bolivia? Nos va a escuchar en Bolivia. Oh, ok. Ah, nos va a escuchar. Sí, apenas va todo el pedo. Sí. Pero bueno. Ok, bueno, pues saludos, ¿a quién mandar saludos? ¿Quién más? Saludos, Pachón. DJ no Pachón, saludos a alguien. Está muy ocupado abriendo la salsa. Sí. saludos especiales a Mika, Ali y ¿a quién más? Y a toda la Facultad de Sistemas. Ok, Facultad de Sistemas. De la Guácala. Perdón. Sí, qué onda. Ok. Nuestro patrocinador oficial... Que hay mayor... No, ahora... ¿Quién es? La soda de cola. La droga de cola. Bueno, estamos pisteando. Echamos unos pasesotes de coca. O sea. Chicharronazo. Yo quería chicharrón del otro, güey. Sí, ¿verdad? Fue fraude, güey, esto. ¿Cómo que chicharrones del res? Como chicharrón de res. Unas tripitas y unos bofes. Ni pedo. Gracias. Saludos, anuncio. Sí. Saludos a nuestro profe Nuncio. Y al Drupi también. Y al Drupi también. No puedo resistir la tentación y tengo que poner esa canción. Ah, yo quiero mandar saludos. Déjate, pero ahorita continúa tu selección. Sí. Saludos a Miguel, que ahí nos escucha todavía. Ah, sí. Sí, ya tiene fotoblog. Le reclamé, le dije, no mames, ya caíste, güey, jodí un flicker o ya algo. Ya todos están cayendo. No, güey, es que me obligaron, le digo, nada, güey, nadie te obligó, güey. Pero tiene chidas imágenes, güey. Ya estás así de sacar. Sí, hace buenos montajes el Miguel. Sale con sus clones, está con madre, güey. Sí. Fíjate que no lo he checado. Muy, muy chido. Sí. Ahora sí, ¿qué pedo? Ya, fíjate, hablando de Fotologs o de metros, Mi pinche historial está atascado de direcciones de esas mamadas, estoy hasta la madre. No, no guardo el historial, güey. No, pues las mías pues, se guardan. Pero me he dado cuenta que el 30% del tiempo que estoy en internet me la paso firmando metros o vlogs. Loco, estás mojado. Alan, tú que tienes tu propio metro vlog. No te quiero. Bueno, tengo Fotolog, ¿verdad? Ay, güey. Es que Metroblog es más naco, me dijeron. Sí, sí, han dicho bastante eso. Es una diferencia muy mala. La verdad, yo tengo Fotolog, pero a mí no me gusta mandar mail, yo no mando a ninguna persona. A la persona que me quiera firmar, le firma, y si no, pues ni pedo. Pero no, a mí no me gusta mandar. Muy bien, muy bien. Muy buena filosofía, porque sí, ¿cómo te chinga que sí. 6 correos nuevos? Sí. Y todo te dicen, te invito a ver mi metro. Ey, a huevo. Eso caga. ¿Qué considerado, Pachón? Yo todos esos ya lo reporté como spam en mi cuenta de Gmail. Para que no manden correos con Fotolog. Porque hay algunas personas que me dicen, oye, fírmame. No, pues sí, chido, te firmo. Pero eso de que esté un robotito mandándote correos no está muy chido. No está muy chido. Se me cayó el chicharrón. No. Ahí está. Tenemos unos chicharroncitos aquí. Sí. Treintones ya, ¿verdad? Hacen su trabajo. Ah, no, ¿verdad? Ya no te quiero. Bueno, chicharrones. Esa música es de chicharrones. Esa música es de chicharronazo. Chicharronazo. Chicharronazo. Sí. De chicharronazo. Ok. Ah, qué tiempos aquellos. Güey. ¿Ya no tienes más saludos? No, fíjate que ya se me acabaron. Por esta vez es suficiente. Saludos a todos los que juegan Frozen. A los 4, 5, a los 6, 7 que te encuentras ahí en el servidor. Sí. Ok. Empezamos con las noticias informáticas de esta semana. Ya no tengo noticias. Más tengo una sola noticia. Yo tengo una muy importante, güey. ¿Sí? Ya tengo Linux en mi compu, güey. Por fin, jaló. Sí, sí. Vimos tu post de que ya cuentas con tu sistema operativo Geno. Ya ni lo uso, güey. Ya la mandé la chingada, güey. Sí, puro Linux ya, güey. Ni pa'l WoW. No, pues ya el huevo ni jala, güey, pues ya no. No, ya no lo uso, güey. Bueno. Muy chido. Yo reinstalé, ahora sí tengo Feisty puro. La otra vez fue un pinche, una acrobacia lo que hice para tener Feisty. Pero no, todavía conviven los dos sistemas operativos como buenos amiguitos que son. Buenos amiguis. Sí. Bueno, vamos a empezar, ¿no? La primera noticia. Pues empieza tú, güey, porque. Sí. Ni no, ni cómo. Encuesta sobre Firefox en internet. Sí. ¿Qué? Encuesta sobre Firefox en internet. Fíjense que Firefox está haciendo una campaña, ¿sí? Para promover el uso de su navegador. Por lo cual a todos los usuarios de Firefox, y es un aviso para todos los que tengan Firefox instalado, métanse a... Bueno, busquen mejor en Google, no tengo la dirección. difundefirefox.com se llama. Ah, sí. Entonces, lo que tiene eso es que llenas una encuesta para saber qué es lo que piensan los usuarios acerca del navegador y cómo está la cosa en internet, ¿sí? ¿Cuáles piensas tú que son las mejores compañías informáticas, etcétera, los mejores proveedores de internet, bla, bla, bla, para que vaya mejorando la difusión de Firefox? ¿Cómo ven? Es la mamá que tienes ahorita, ¿verdad? Sí. Hace rato. Ah, ok. Alguien le baje tantito la música, no hay problema. Sí, porque no, yo no escucho ni madres, güey. Sí. No te puedo pendejear si no te escuché, güey. ¿Qué chiste tiene, güey? Así, güey. Poquillo. Ay, mera, mera. Ay, mera, mera. Sigo sin escuchar. Sí. ¿Cómo ven? ¿Van a llenar la encuesta? Yo igual y no. ¿Por qué no? ¿Por qué vas a ser huevón? Para llenar esas son 5 pinches preguntas para que... Bueno, igual y mañana o pasado, güey, ya. Para que no se pueda difundir. 5 preguntas y de selección múltiple y el rey no las quiere llenar. No, prefiero un examen del Drupi, güey. ¿Cómo ven? La difusión de este navegador, güey. ¿Qué les parece? ¿Eso ya tiene rato o es una nueva forma de difundirlo? Porque antes había, cuando entras a la página de Mozilla de Firefox, decía, difunde Firefox o no sé qué. Ajá. Pero nunca supe... es una nueva manera de hacer. Es una nueva forma. Sí. Más bien es para recolectar datos de los que usan Firefox para mejorarlo, sí. Para mejorar un feedback. Exactamente. Muy chido. Como un feedback. Pachón, danos tu opinión. acerca de... No, pues yo ya lo llené el otro día, pero la verdad son, si son como 10 preguntas, ¿verdad? Si está un poquito de flojera, la verdad, a mí sí. Ya ves, yo apoyo al pachón. Yo apoyo al pachón. Bueno, ya no llene nada, no vale más. No, pero es muy importante, así que llénenlo. Sí, muy importante para el desarrollo de internet. Sí, sí, claro, claro. Lo que estamos haciendo es ahorrarle trabajo a los desarrolladores, la verdad. No, pero va a salir algo, o sea, algo mejor para que nosotros veamos también, güey. Pero si eres un usuario asiduo del Firefox, pues sí, habría que llenarlo. Y si sabes todas las ventajas que te da navegador. Sí, porque depende de qué tanto lo explotes como usuario o como desarrolladores, los que lo usan para pues, desarrollo de sistemas web. Exactamente. Sí. Bueno, seguimos con lo siguiente. Seguimos con lo que sigue. Seguimos con lo siguiente, palabras inolvidables. Sí. Seguimos con lo que sigue. Cápsulas culturales de Mauricio. De Miguel Luis. Cápsulas culturales. Los pusieron en la Hualoca la otra vez, güey. Al Sammy y a Miguel Luis, nunca los vieron. Ah, los de Sección sí. Imposible. Ah, güey, la mamada de esos güeyes, güey. Bien pendejo, güey. Bueno. Saludos. Pendejos, güey. Okay. Fíjense que un vato compró el iPhone. Dijo, ¿sabes qué? No vale la pena. Y lo regresó. Cuesta 10 mil pesos. No mames. Ahí estaba en Mercado Libre ahorita. Y ¿Lo regresó, güey? Lo regresó, dijo no la pela. Dice, George Quitten devuelve su iPhone. No le gustó simplemente porque todavía no está listo para eso. ¿Sí? ¿No está listo el iPhone o no está listo él? Yo digo que el iPhone. De hecho, dicen que en Estados Unidos, como salió ahí primero, ellos van a ser los beta testers del iPhone, ¿sí? Ya sus siguientes versiones van a salir un poquito mejores, ¿no? Ok. Dice, Verizon tiene mejor cobertura. En el iPhone solamente funciona con AT&T y otros celulares, pues con un chorro de compañías, ¿no? Dice, la batería de su Treo dura más y no le costará tanto dinero cambiarlo y ni tanto tiempo reemplazarla, ¿sí? Dice, el teclado del iPhone necesita mejorarse. Dice que no tiene la navegabilidad que le gustaría. Dice, no tiene soporte para Flash, por lo tanto no puedes hacer mucho en la web, ¿sí? Ahorita muchas aplicaciones en la web están hechas en Flash, y sin Flash, pues, no se puede. Me caga Flash, sí. Pero tienes razón. Sí. Pero me caga Flash. Dice, la conexión Wi-Fi todavía no está suficientemente buena, y aparte es muy caro. Tanto el teléfono como la cuota mensual. ¿Por qué no vino Lalito para que defendiera el iPhone? Era. Maquero de corazón. Lo va a postear, me imagino. Sí, huevo. Va a postear algo en su defensa. Sí. Entonces, ¿cómo ven? Ya, léele más. Vine, que estoy comiendo. Léele más, güey. Pues ya fue todo eso. Ah, ok, pues. Es que lo y no le cargaron, o sea, no le regresaron todo su dinero completo, le quitaron algo. No, me imagino que le han regresado el 80% su dinero, ¿no? Le cambiaron le dieron otros 10 teléfonos diferentes, pues. Igual. Nada, pues es lo que habíamos dicho, llegó muy tarde. Llegó muy tarde el iPhone. Pero quién sabe qué. Y va más tarde, nos va a llegar a nosotros. Y en Mercado Libre costaba 10 mil pesos el pinche chuchería esa. Guácala, 10 mil. Ah, yo lo compré hasta que salgan en los cornflakes, güey. En los Kellogg's. Sí. Muy bien. ¿Cómo es, Pachón? ¿Tú te comprarías el iPhone? ¿Eh? Si tuviera el dinero, yo diría que sí, la ¿sí? verdad. Pero, sí. Pero tendría que, pero malgastarlo, pues ahorita no, sí. Se me hace que no. Prefiero, como decía el Rogers, un teléfono más que funcione para hablar y ya. Sí. Y a huevo. A huevo. Es que aparte de la tontería, tira un chorro de caca. Es tirar caca lo primer, pero bueno. Seguimos con lo que sigue. Sí. Acaban de anunciar las 7 nuevas maravillas del mundo. Ah, güey, ya todo el mundo sabe, pero dilas, no hay pedo. Bravo. Entre las cuales, orgullosamente, Chichen Itza está dentro de las 7 nuevas maravillas del mundo. Chichen Itza, y no es el de Sabrina. Por si pensaba hacer algo así, pero no, está bien. Pero fíjense que no son oficialmente, dicen que la UNESCO no reconoce la votación por... ¿Por web? Sí, o sea, no reconoce esa votación. Dicen que hay todo un meollo económico y de intereses privados ahí. Sí, de cultural. Y que se dejó, o sea, no se toma en cuenta lo que era en realidad la arquitectura de las que fueron seleccionadas. Ajá. Porque votó gente, todo el mundo que no tiene, bueno, que no tenemos ni idea de qué chingados estábamos votando. Ganaron por popularidad, no por que fueran en realidad las 7 maravillas. Eso es cierto, sí. Pero, ¿a quién chingados le importa esos pendejos? ¿Qué chingados quieren? O sea, los 3-4 güeyes que saben de ese pedo. A mí me vale madre, pendejos. No, pues son diferentes puntos. Pendejos, dije. Yo voy a presentar las 7 pesadillas de Saltillo. Pero, o sea, ahí para la próxima ocasión. Okay. Yo la media de noche. ¡Ay, la chingada, güey! Aguanten por las 7 pesadillas de Saltillo. Vamos a sacar eso. La Alameda de noche, puta sí. madre. Ciudad gótica. Ciudad peluche. El principal de noche. Principal. De noche, sí. Ciudad peluche. Bueno, ya. Ok. Ah, hablando del iPhone. Sí. Sacaron un cliente SSH para el iPhone. Sí. Que bueno, ya le van a meter un poquito más de conectividad a dicho telefonito, ¿va? Todavía está en una fase muy beta, algo lento y nada seguro, pero ya van para allá. Y es que fíjate que estaba leyendo una nota que decía que el iPhone no va a surgir muy bien, o que el Apple se va a caer otra vez. O sea, ya no va a competir por culpa de Steve Jobs. Otra vez, ya, no mames, sí. Ya van dos. Sí. Y la cosa es que como en aquel tiempo, ahora está pasando lo mismo. ¿Qué es lo que hacía? Que su rollo era tan cerrado que ni siquiera daba opciones a los developers para desarrollar aplicaciones para el sistema operativo, ¿sí? Y habiendo tanto developer, güey. Sí. Mames. Era, dice, no les vamos a dar aplicaciones para desarrollar... Vaya, aplicaciones en el iPhone. Dice, si quieren hacer alguna aplicación para el iPhone, programen en Ajax y PHP, ¿ya? Así como que, ay, la novedad, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que le está tirando mucho rating a la Apple en estos momentos, ¿sí? Porque como en aquellos tiempos, cuando empezó a competir con Microsoft, la cagó por lo mismo, porque no da oportunidad a los developers de desarrollar para su sistema operativo, por lo cual decae su popularidad, decae la calidad de sus herramientas, la calidad de sus programas, y se va para abajo, señorito. Sí, mal pedo. La cagó. Ah, qué pinche Steve Jobs. Qué pinche Steve. ¿Cómo ves, Pacho? Pues hablando de esto, no sé la verdad si caiga la calidad, pero sí la innovación y todo lo demás, y tanto, como dicen, o sea, tantas personas que pueden programar y tantas herramientas que hay actualmente nuevas y no puedes trabajar sobre ellas, se me hace muy mal plan. Exactamente. Y a lo mejor la calidad no decae en sí, vaya, por ser la Apple, sino que, vaya, la calidad que pierde, ¿no? La calidad que podría surgir. Es que ya no te puedes aislar ahora. O sea, ya no puedes ser el todopoderoso. No, o sea, no se puede ya, güey. Dijo un ingeniero que nos está dando clase ahorita, y los sistemas aislados mueren. No puedes cerrarte al mundo. Y tienes que crear una necesidad. Eso también dice mucho, sí. ese ingeniero. ¿Que crear una qué? ¿Una sociedad? Una necesidad. Ah, una necesidad. Sí. Y luego de ahí ya sacas tu idea, sí. Y a la vez ya sale. Sí. Sí, nada, y vaya rato se encamina el muchacho otra vez. Por sí, es que ojalá. Sobre todo muchacho, güey. Vuelve a la ruta del camino amarillo. Sí, bueno, a lo mejor él no le importa mucho porque... Pues ya está cagado en lana. Está cagado en lana, sí. Tiene a Pixar a sus pies, etcétera, ¿sí? Pues sí. No, hoy leí en el periódico que ¿cómo se llama el cabrón este mexicano muy millonario? El de Telmex. Sí. ¿Cómo se llama ese güey? No vamos a avanzar hasta que no nos acordemos cómo se llama. Okay. No sé, pero lo leíste en la mediodía que estábamos comiendo ahí la pasadita, güey. Sí, Carlos Slim. Slim. Sí. Él es accionario minoritario de Apple. ¿Sí? Ah, cálate. ¿Cómo dijiste, güey? ¿Cómo dijiste mediodía? El mexicano más rico del mundo. ¿Cómo ven? Sabrosote, muchachos. Sí. ¿Hay otros mexicanos que no son tan ricos? El mexicano más rico del mundo, güey. ¡A la madre! Sí, está bien. Está bien dicho, ¿no? Pues sí, pero no. Soy muy racista, la verdad. Está como que medio apendejado, güey, pero no sé. Sí. Bueno, el mexicano más rico de todos, ya. También se llama, ya déjalo ahí, un mexicano ya. Okay. Bueno, seguimos. El mexicano más rico del... ¿Se dice bien? Pinche mundo. Bueno. Dame el puto favor. Déjame organizar mis noticias. Sí, porque estás, güey. Ok. Bill Gates apoya a gay.com. Fíjate que el pantallazo azul del reconocido sistema operativo, pues, corre hacia todas sus aplicaciones, ¿eh? Y hacia todos sus aparatos. Sí. Como es la Xbox 360. Sí. ¿Sí? En la cual tiene un error genérico. El 25% de las consolas Xbox 360 sufren de este error. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando tú estás viendo algún video, jugando algún videojuego, se frisea el rock and roll, se apaga, y en donde se prende tiene unos LEDs y se prenden los tres LEDs rojos, ¿sí? Les llaman el anillo de fuego de la muerte. ¿Cómo es? Entonces, Microsoft se va a gastar un dinerito en reparar todos los Xbox que estén, que tengan esta falla, ¿sí? Mal pedo. ¿Sí? Se van a gastar más o menos como $1,150,000 en reparar todos los aparatos. No hay nada para Microsoft. Pues no. Con eso se limpia la cola, güey. ¿Y van a ser gratis las reparaciones a la gente que ya compró su Xbox y que tiene esa falla? Sí. Van a ser gratis. La vas a llevar y te la van a reparar. Te la van a cambiar, no sé. Con eso se limpia la cola, güey. ¿Y la Xbox? ¿Qué? Pues dices que la vas a llevar y te la van a reparar. Ah, la Xbox. ¿Y la Xbox? También. Ah, también. Entonces, y aparte les van a extender la garantía a todos los que compraron. Ah, pues sí. A huevo. De hecho, no sé si supiste que cuando apenas salió, güey, el Xbox 360 salió también con un errorcito, güey. Se calentaba demasiado y se apagaba, güey. Sí. Así él salió al principio y ya después mejoraron y ya dejó de... Jaló muy bien, ahora salen con esta mamada, pues. No, no mames. Hagan las cosas bien a la primera, por eso después andan parchando, chingada madre. De que parches. Bájate un parche, no váyanse a la verga. No, son parches, güey, son actualizaciones de seguridad. Oh, de seguridad, güey. Parches, güey, a huevo. Que no es lo mismo. Ah, sí, es lo mismo. Pero debería hacerlo desde el principio, de por sí está caro el Xbox, sí, y luego con esos errores, no. Exactamente. Ah, no supieron, hablando de consolas, la PlayStation 3 de la Sony, más bien, habían preguntado, porque había rumores de que iba a bajar de precio, ¿sí? Sí. Entonces, en un viernes, fue la prensa y le preguntó a la Sony que si iban a bajar de precio. Dijeron, no vamos a bajar de precio. Dice, no está estipulado que próximamente se baje el precio de la consola. Al lunes siguiente, bajan el precio casi $100, $150. Oh, es un chingo, ¿sí? Se la mamaron. Entonces, estaba muy enojada la gente porque, bueno, la gente que compró la consola, sí, dentro de ese tiempo dijeron, no, pues no van a bajar el precio, déjame la compro ya. Pues sí. ¿Sí? Y el lunes salen con la mamada que bajan el precio. Creo que no se vale, ¿no? Decían que... Una mentada de madre. Que la Sony cree que los medios y los usuarios son estúpidos. O sea, no tiene mucha fe en los usuarios ni en los medios de comunicación. Qué pendejo, no la compre la PS3 a la verga, güey. De hecho, creo que Sony se retira, ¿no?, con el PlayStation 3. Sí, ya no va a hacer más consolas, porque ya no la peló, güey. Exactamente, ya perdió mucho con esa consola. Perdió demasiado al Atari. Que se ponga a hacer teles, hombre, ya. ¿Para qué mama? Que se ponga a hacer Cybershot, que también está cagando ahí. Teles y mamadas de esas. Saludos a María otra vez, que me está pidiendo más saludos para ella. María. Ay, María. Ah, María. Nomás lo dejaste con las ganas, María. No, me dejaste con María, hija. Ah, que la madre. Bueno, ya. Síguele con tu pedo. No hablemos de nuestros problemas maritales. De tus problemas. Bueno, hablemos de tus problemas maritales. Tus problemas maritales. No. Yo no tengo problemas maritales. Oh, ok. ¿Quieren más? Sí, dale. Síguele. Una duda genérica que se me ocurrió hace rato. Dígame. ¿Alguien sabe cómo puedo publicar un post con licencia Creative Commons? ¿Un post con o no licencia? Se puede. ¿O cómo hago para sacar un...? Es que las licencias son para, por ejemplo, inventos tuyos o... ¿Y por qué algunas páginas vienen con licencia de CC? Dicen, bueno, el contenido de esta web o el diseño o sus aplicaciones están bajo Creative Commons, ¿sí? Puedes compartirlo. Yo no puedo sacar un post bajo Creative Commons. Pues sí, o sea, si tú inventas un texto y dices, este texto está bajo Creative Commons. Ahí tengo mis pinche mil razones para pensar. Manifiesto. Lo primero que tienes que hacer es conseguir el copyright sobre lo que haces, ¿sí? Y luego ponerlo bajo la licencia Creative Commons. En la página de la Creative Commons te hacen llenar un formulario y de ahí te generan una licencia de acuerdo con lo que hiciste. Y básicamente ya estaría bajo la licencia, ¿sí? Ah, es todo un proceso legal. Sí, es un proceso todo legal ahí. Vaya. ¿Cómo es? Ah, muy interesante. ¿Vas a sacar un post? Pues mis pinche mil razones para... Ah, ok. Ya sabes para qué. No, ¿Para jalarme la qué? No vayan a robar la idea. Sí. No vayan a lucrar, ¿eh? No vayan a lucrar con mi idea. ¿Pinche mil razones para qué? Creo que el texto es económico. Sí, pues, creo que el conseguir el copyright te cuesta. Sí, pero yo tengo entendido que el texto es lo más barato que puedes ir a... no sé si copyright... Pero que puedes ir a registrar y que te cuesta como 100 pesos. Exact copyleft. Pues sí. Flip over. Estaría bien. Vamos a sacar a Liberar la Concha podcast bajo Creative Commons. Algún día. Algún día no muy lejano. Bueno, ya no mientas. Dejando de mamadas, sigue con tus mamadas. Hablando de mamadas, sigo con las mías. Hablando de mamadas, sigue con las tuyas. ¿Qué me haces, qué? Sigue con la mía. Ya, nada. Luego con la mía, güey. Ya que andas con mamadas. La verga los dos. Don't stop. Madre, no sé. Madres. ¿Qué? ¿El foco? No sé. Bueno. ¿Qué más tienes, güey? Vamos. Sí, a ver, déjame encontrar una buena. Peloy, cualquiera. Damos una pausa ya. No. Peloy, no, pausa, no, ya me tengo que ir temprano, güey. Sí. Ya van a ser las 10. Madre, ya no casé combi. Teorn dice: acabamos de inventar la energía infinita y gratuita. Madres. Todavía no dicen qué pedo, más que van a hacer una demostración pública. Entonces es algo que está causando mucho escepticismo. Creo que algo de eso escuché la noticia, pero no le puse mañana y dije: no mamada. Está causando mucho escepticismo la. Está causando mucho. Ah, que estamos limpios, güey. La llegada de la energía infinita y gratuita. ¿Cómo ven? ¿Pero qué compañía dijo? ¿O quién lo dijo? Teorn, es una compañía europea. ¿Qué? No, tres, bueno. En bit. Sí, está bien. Y bueno, invitaron a 22 científicos del mundo a ver la demostración para que corroboraran que es infinita y gratuita. Entonces, pero quién sabe, ¿no? Solo como comentario. Toma más. Muy bien. ¿Qué más tienes? vamos, otro comentario. Bueno, pues hablando de esa energía gratuita, como quiera, suena muy tipo Superman o algo por el estilo. Claro que puedan conseguirlo. Inagotable, van a decir al rato. Y no, gratuita no creo, nunca, no lo creo, la verdad. Pues fíjate que hay que desarrollar un motor de iones que da una energía bastante limpia y bastante, bueno, potente, digamos. O sea, por cada ion que pasa atrás de la máquina, aumenta, por ejemplo, la velocidad a la que va el motor. ¿Sí? Se utilizaría para viajes especiales, está todavía en prueba. Y eso sí está un poquito más probado, ¿sí? Un poquito más sentado, pero habrá que ver. Ok. Habrá que ver. Hablando de energía, me contaron que un día estos van a apagar todas las luces del mundo. ¿No me contaron ustedes? No. ¿Para qué o qué? No es lo de MTV. No sé. MTV trae una campaña de que apagaras todos tus pinches interruptores. Creo que sí. Se llama Switch o algo así. ¿Para qué o qué? Algo así como el 8 de agosto, algo así me contaron. Sí, no recuerdo la fecha, pero MTV traía una campaña ahí de que tal día todos apaguen todo su pinche desmadre. Sí. Entonces lo quieren hacer mundial. 5 minutos que apagues tu casa. Va a ahorrar mucha energía y va a ser un respiro para el mundo, dice el eslogan de la campaña. Mamadas. Pues estaría muy bien, ojalá y lo puedan seguir cada año. Hacerlo mamadas. Por lo menos 5 minutos al año. Yo pago la luz, yo la uso, me vale madre. ¿Qué pedo? Yo pensé que adelante sí la pagabas una hora. Vas a morir, Roger. Yo pensé que sí lo decías con razón de que ver las estrellas solo por el estilo. No, no, es para ahorrar energía. Para mamar nomás. Sí. Bueno, les traigo la aplicación de la semana. La aplicación web de la semana. Ah, se vale. ¿Qué dice? Yo quiero esa sección. Vaya, acaparando. ¿Tú tienes la sección de emulación? Emulador. No hubo movimiento esta semana. No, sí. A ver, ¿qué chingados tienes? Una actualización. Dice Wiki Mind Map. Sí, una aplicación de la Wikipedia. Entonces, lo que hace esta aplicación es que ahora los conceptos de la Wikipedia los puedes buscar como mapas mentales, ¿sí? Estúpidos mapas mentales. Mapas mentales, ¿no? Cuadros sinópticos, mapas mentales. Me tenían hasta la madre. Sí, ya sé, yo también, güey. Me acuerdo que le llevé un cuadro sinóptico y me dice, eso no es un mapa mental. Y yo, puta madre, que es un mapa mental, güey. Yo no sabía hacer, yo aprendí a hacer mapas mentales el semestre pasado. Pero consultando en internet me di cuenta que debía haberlo aprendido en la primaria, güey. Y dije, ¿qué pedo? La educancia. La educancia, exactamente. Entonces, la cantina de que salí de primaria, sí. No me acuerdo. Entonces, la Wikipedia ya organiza sus conceptos por mapas mentales, y lo cual ayuda mucho porque te pone el concepto principal y a todo lo que desemboca ese concepto. Un arbolito. Por links, sí. Una especie de arbolito. Muy bonito y todo. Qué entonces, chingón. Les recomiendo que si van a buscar su tarea, búsquenla por mapas mentales. Y por favor, quítenle los hipervínculos. Sí. No sean como el Mao, que le entrega con todo hipervínculos y la madre, güey. Y si pueden. Cambien esas pendejadas de fichero. Sí, por fichero. Favor, no usen fichero. Se mira horrible cuando entregas una tarea y dice fichero. Sí. Bueno. En otras noticias. Déjame ver cuánto llevamos del podcast. En otras noticias de emulación. En otras noticias de emulación. No te puedo salvar esta vez, güey. ¿Qué hizo el güey? Quedan 35 minutos. Bueno. ¿Qué? Van 35. Ok. Pues yo me tengo que ir temprano, güey. De hecho ya, si no me caso combi. Ya no tengo noticias. Ya fue todo. ¿Y las que yo te pasé? Ya fue todo. Nada, estaban bien güeyes. ¿La del kernel nuevo? Ah, salió el nuevo kernel de Linux. ¿Y la del... ¿cuál otra era? No me acuerdo cuál era la otra. Bill Gates apoya a gay.com. Pero había más, güey, eran como 4 que te mandé. Ah, nomás recibí esas. No, güey, te mandé 4, mamón. Mira, bien marica el güey. Más viejas. Ah, bueno. Creo que vamos a hacer 2 podcasts por semana porque sí. Ya no te quiero suficiente información. Pues que mira, ahorita no tenemos muchas podcasts, escuchas, güey, porque son vacaciones. Sí. Se pueden haber porno. Nada no sé, que ver. Debería de haber huevo, más. Huevo. No, hay menos. A ver, ¿qué hubo de movimiento de emulación esta semana? Emulación, hasta donde me enteré, ya está la primera versión estable de la emulación de la CPS3, que iban por la beta 3 en el podcast pasado. Ya salió la primera versión estable. Ah, me puse a checar aquello que me preguntaste del cable Link del Game Boy Advance. Simón. Sí se pudo emular. Tenía por ahí me encontré un emuladorcito. Ya lo sí, chequé sí bien. Pasar... No lo hice con el juego de Pokémon porque me dio una hueva tremenda avanzar en los dos juegos a la vez y juntar un pinche Pokémon y luego cambiármelo. Sí. Lo que hice fue me bajé, bueno, ¿Te bajaste? Me bajé los pinches pantalones, no. Te puse el ¿qué juego era? Dragon Ball Guerreros Supersónicos. Y lo, o sea, hice la emulación del cable y jaló perfectamente. Ahí estaba peleando yo contra yo. Con Goku contra Goku y Vegeta contra Vegeta y todo muy chido. En la misma computadora abres el emulador 2 veces y ya te das cuenta que ya tienes tus 2 consolas por separado. Ok, entonces ya nomás configuras el teclado. Sí, configuras los teclados en cada. Sí. ¿Cómo se le dice? En cada instancia de del emulador. Y ya pues te pones ahí a jugar. Te pones a jugar Pokémon. Estás pisando el micrófono. Perdón. Yo creo que te puedes poner a jugar un Pokémon versión rosa mexicano y verde olivo y sacas tus Pokémon y te los intercambias solo. A toma. Y también la emulación también se puede hacer en una red local, pero no la calé, es porque no tengo red local. Ok. ¿Está muy pesado el emulador? Sí, o sea, bueno, mi compu ya empezó a sudar para correr las dos emulaciones. Ah, ok. Pero pues nada, que o sea, para cambiarte un pinche Pokémon, pues nomás la pones un ratito, la cambias y ya. Sí, la aguanta. ¿Y la emulación también? Sí, la aguanta. Ah, mira qué bien, que la aguante. Muy bien, muy bien. Muy importante. Sí, es muy importante aguantarla. Aguantarla. Y la emulación también. ¿Qué más? Así es. Ah, por favor, no emulen en modo ventana. Les consume demasiados recursos. Ok. El Roger que siempre emula en modo de ventana. Pero los que no tenemos compu pitera, ¿qué podemos hacer? Me gusta emular en ventana. No, te crees. Así como un consejo, nada más, emulen en full screen. Ajá. Y, por ejemplo, la mayoría de los emuladores traen filtros, Esos te ayudan mucho a mejorar la calidad de la resolución. Si le pones cualquier filtro que lo pongas, también te va a hacer más pesada la emulación. Si lo dejas como normal, también te aliviana mucho el consumo de memoria. Muy bien. También puedes controlar los frames por segundo y todo eso. Sí, puedes controlar los frames que le quieres poner. Bueno, por lo general viene de 0 a 9. Ese es el frame skip, que es los saltos de cuadros. Los saltos de cuadros. Que también la calidad de la emulación tiene mucho que ver. Debes de ponerle 0. Porque por lo general viene por default que se salte uno o dos cuadros. Ajá. Y se mira medio pitera la emulación. Ah, ok. Eso también lo puedes configurar a ponerle 0 de preferencia. ¿Qué más? Pero gasta menos recursos y salta más frames, ¿no? Sí, obviamente. Ok. Pero digamos, le pones 0 frame skip y le quitas los filtros. Le pones filtros, o sea, normal. Claro. Y ya consigues una emulación decente. La resolución 640x480 está perfecto. El 64. Perdón. Me perdí. Me parece perfecto. ¿Qué más? Muy bien. Yo tengo un anuncio. ¿Qué pasó? Quiero pedirle ayuda a la comunidad geek. Me venden una iMac, creo que es G3, de las que eran, las Mac eran de colorcitos, que era el monitor y que eran de colorcitos y transparentes y la madre. Quiero que me den ideas de qué puedo hacer con ellas, si es que la llevo a comprar. Sí te dan, güey. No. Que digan opiniones mejor. De qué se le puede hacer, o qué, alguna idea o algo. ¿Dónde la viste? O si la quieren comprar en Ramos. O si la quieren comprar, pues no digan, la venden en 1,000 baros. El que la quiera comprar, no sé. Yo digo que le puedes meter una distribución de Linux. Estaba checando, creo que Debian Edge se le puede poner, güey. También Arch Linux, si no me acuerdo cuáles otros estaba bien. Estuve investigando, pero no encontré nada chido, güey. A lo mejor un Slack. Igual. Sí. Por eso invito a la comunidad geek. Que se una y que. Yo no te puedo ayudar. Que den ideas. Porque yo no soy geek. Pinche geek emulación. Yo soy Allende. No te puedo ayudar. Así y la verdad no tengo. Bueno, no comunidad geek y no geek. Y afiliados. Y afiliados, sí. Ándale. Ese pero, ADC. Ah, no, no. Como en mi rechingada vida he usado una Mac, no tengo idea de qué se puede hacer con ella, güey. Yo sí quiero ver qué se puede hacer, güey. Digo, para llevarme a comprarla, que la madre. No, Lalito tampoco sabía, me dijo, búscala en internet. Dije, no. Pinche Lalito. Qué hueva, pasó, güey. Pero bueno, ¿qué pasó con el maquero? Una hora, güey. ¿Qué pasó con el maquero? Oye, ¿cuántas páginas habrá de Mac, cuántos blogs aparte del de Lalito? No tengo idea, nunca entraba en ninguno. Yo he visto chingos, güey. Pero pues bueno. A ver, la comunidad geek está entrada, a ver qué se puede hacer. Sí, a ver. Den ideas, si la quieren comprar, díganme. Yo le llevo con el contacto y se la compramos a la vieja ya. En la. También. Yo vi una Mac portátil. También como en 2,000 baros. No, pero no sé qué características tenía. La vi en una tienda de una casa de empeño. Oh. También había consolas muy baratas de 1,000 y tantos pesos, GameCube y Play 2. Ah, mira, toda más. 1,500 y 1,200, creo. Play y GameCube. Toda madre. Habría que visitar casas de empeño, una vez que nos encontramos. Una amiga, hacer un tour porque compañera de la casa, se compró una tele muy chida. ¿Sí? Del año 2007, de enero, como en 1,000 baros. ¿Mil qué? 1,300, algo así. Mira, pero una tele que te viene costando ahorita como 2,300 pesos. Fíjate. Así como un consejillo, así de repente, si no tienen nada que hacer, se pueden ir a pendejear a una casa de empeño y te encuentras cosas interesantes. Hay que ir un día de estos. Así es. Madre. A ver, Pachón. Pachón, sálvanos. ¿Cómo lo salvo? A ver, dígame. Un tema, algo que haga. Tienes que hablar de. Algún tema de política. No, de deporte. A ver, cuéntanos tu experiencia con Linux. Ya que te lo instaló Mau y sí, te lo puso acá el puro pedo y la madre. Mi experiencia en Linux. Bueno, pues, como dice mi MSN, pues ya es como la tercera vez, ¿verdad?, que estoy usando Linux. Y batallando bastante, la verdad, porque la mayoría de la gente me está diciendo que Linux es para puros programadores. Sí. Y ya me di cuenta de que no, tiene bastantes aplicaciones para cualquier tipo de usuario. Lo malo es un poquito la interfaz que no está acostumbrado a las personas. Entonces sí te tardas en acostumbrarte un ratillo. Y sobre todo, bueno, yo le di una introducción a lo que es el sistema, pero más así como que para instalar cosas en la consola, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poquito diferente ya cuando es un usuario ya de casa, ¿no? Como quien dice. Así como yo. No, está mal. No, como que en estos casos se me hace que lo más recomendable es de que te pongas a buscar un, no sé, un tutorial o algo así. Y que borres tu Windows para que definitivamente trabajes en Linux 100% y le saques el máximo provecho, porque si no, nunca lo vas a hacer. Exactamente. Muy bien, muy bien. Hay que independizarnos. Lo único que necesitas para manejar Linux es una conexión de banda ancha. Teniendo la conexión de banda ancha, te quitas de muchos pedos. Exactamente. Y además puedes jugar Frozen Bubble 2, que es el mejor juego de este año. Ah, y lo que me gustó mucho de esa instalación fue de que pues la máquina ya está viejita, pero corría toda madre. De hecho, funciona mejor que... más eficientemente que Windows. Sí, huevo. Sí, eso sí, sí, es cierto. Yo vi Windows en tu máquina y jalaba de la verga, güey. Sí. No. Sí, pues, desde el momento de reiniciar la computadora, no. Sí, no. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy pudo instalar el Zen Studio. Lo instaló de pedo. Cosa que en Windows no se podía hacer. Simplemente no podías esperar tanto tiempo que se instalara una aplicación así de pesada, ¿no? No, es cierto, en la misma instalación, hoy mismo instalé, no sé, unos 7, 8 programas y cosa que en Windows me tardaba casi todo el día. Sí. Entonces, ya ¿qué programas instalaste? A ver, si te acuerdas. Bueno, pues la verdad, uno como yo no sé nada de utilizar esas cosas, pues el MSN. Ah, muy bien. Un programa para quemar, que era el qué? K3B. K3B. ¿Qué otro? El Zen Studio, como acaba de decir Mauricio. En estudio también. Este, el Genome también lo instalé ahora. El OpenOffice completo. Y el OpenOffice. Este era el Genome porque tenía XFC. Uh-huh. Los codecs también de multimedia que me faltaban. Ah, sí, los codecs de multimedia. El Frostwire, ¿cómo se llama? Frostwire para bajar. Okay. Y mi SQL también lo pude instalar ahora. Sí. Servidor Apache, MySQL. Todo en una tarde. Sí, sin batallar, la verdad, pues casi nada. Exactamente. Sí, sin batallar. Entonces, ya tenemos, acabo de nacer un nuevo Linuxero. Pues vamos a ver qué onda, pero sí, no prometo nada. Sí. Le tendré cariño. Sí, pero no tienes Windows. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues déjame, ¿no? Te quitaron Windows así. Se lo quitó Mauricio, le dio cuello a todo, güey. Pues digamos que mi computadora no acepta las particiones, así que tuvimos que darle cuello. Simplemente no redimensionaba las particiones. Sigo, güey. ¿Por qué haces eso? Le dio cuello. Dije, bueno, pues si no puedo. Por las buenas. Por las malas. Por las malas, cuello. Ah, quiero responder el comentario que hiciste de. ¿Y ese reproductor qué pedo? Se llama Christine. Ah. Yo no dije eso. Sí, él decía Mauricio, que es el productor, qué pedo. Sí. Ay, ahorita lo vimos en la Allende y yo, güey. Ah, sí. Se llama Christine. Ya sé, pero fue con sarcasmo, yo sé que lo me vale mal, no la pena. Yo sé que lo que es ahí estuvo envuelto. Güey, por si no sabías, es beta tester, güey. Ah, ándale. Soy beta tester. Tómate, de Christine. Tómate esa. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo ves? No, te quedó el ojo cúbico. Sí, no, es que sí, o sea, en mi vida ha sido beta tester. Le dije al libre, estoy calando el Christine. Es que yo soy beta tester de todo lo que hace Rodrigo. Y siempre me está jodiendo en la computadora. Sí, siempre te jode a ti. Tú eres beta tester de los pinches experimentos de García. De los hacks de Rodrigo, entonces. Dije, no, ya basta. Este jala toda madre, güey. Un nuevo conejillo. Sí, ya tiene un nuevo conejillo. Jala toda madre Christine, güey. ¿Sí? Está bien chingón, sí. Nomás la visualización no jaló. Y se agüitó Rodrigo porque me dijo, güey. Ojalá la visualización la chequé y dije no. Y se agüita el vato y dije no, pues ni pedo. Sí. Tal les falta. ¿Cuántas canciones metiste en la lista? No sé. Pero date cuenta, me falló cuando metí toda una carpeta donde tengo como 2000 rolas, güey. Sí. A los 500 y feria se paró, güey. Y sí. Ahí se quedó friqueado. Es que ese es el mayor problema que tiene el proyecto. No le cae mucha rola. No, pues la velocidad a la cual importa una lista de reproducción. Sí. Y la cantidad. Oye, ¿cómo se llama el reproductor de música que trae Ubuntu por default? ¿No te acuerdas? Llama Totem. Totem, sí. Bueno, esa madre, videos. Yo le quise meter todas mis rolas. Yo creo que se tardó por lo menos una hora. ¿Ah, sí? Sí, estaba muy tortugón. F- Fíjate que el Amarok me funciona muy bien. El Amarok no jala. Porque usa MySQL, la base de datos, y ahí es importa, entonces trae todo de pedo. Otra cosa que también importa muy de pedo es el XMMS. Sí, el XMMS me jaló mucho. La mamada, güey. Sí, la mamada, güey. Yo tengo ese de backup. Está mucho más rápido que el Winamp. O sea, en el XMMS tengo todas mis rolas y en el Christine tengo las que escucho más. O sea, entonces, ya, el XMMS estará chiquito, lo que sea, pero está muy rápido, güey. Como es veloz y siempre funciona, o sea, no paletea para nada. Entonces, sí. Muy bueno el XMS. I love XMS. Y es que está hecho con, bueno, trae GTK1, güey. Se ve feo, güey, porque es que GTK1, pero ¿Te acepto los skins del Winamp? Sí. Entonces, ¿veo feo? No, es muy versátil. Como dicen las chavas, está simpático. Está simpaticón. Está simpaticón el reproductor. O sea, eso está feo, pero se porta bien. Se porta chido. Se porta chido. O sea, es que para eso de los reproductores, pues hay que probarlos todos, ¿no? A ver cuál te gusta más. Por ejemplo, el Amarok está muy bueno, pero está pesadísimo. Pesadísimo. Trae un chingo de opciones, pero está pesadísimo. Sí, a huevo. ¿Sí? Entonces, Vamos a quedar sin combi, güey. Bueno, vamos a quedar sin combi. ¿Algo más de lo que quieran? No hay nada de qué, de comentar. Combis. De combi, ya no hay combis. No, ya no hay combis. Ni modo. Ni modo. Ah, güey, Lalita tiene una caja muy bañada, güey. ¿Por qué posteamos el lunes, güey? Digo, ¿por qué podcasteamos el lunes, güey? Ya sé, que ya el próximo va a ser el viernes. No, güey, cambio del viernes al sábado, que no mames, que la chingada, güey. Domingo, güey, no mames. Yo viernes y sábado estoy inconsciente, güey. El domingo no puede ir, que le da mucha hueva, güey. Nosotros también, la neta, güey. Es que nada, yo el sábado. Ah, güey, no sé ni cómo chingados me levanto para volver al trabajo, güey. Pues el otro va a ser el miércoles para que se les quite todo. El miércoles. ¿Tan, pasado mañana? No mames. Pero bueno. Ay, es. Dime, todos me traen noticias y las chingadas. Viernes y sábado yo estoy total. Nada, está muy cabrón que me levanto un sábado, güey. Pero muy. Ni el podcast, güey, me animaría a levantarme. Ah, la chingada el podcast. Ándale. Tequila borrego reposado. Vuelve. Velo, cuidado, porque no traes vaso, pero traes botella, ¿eh? Ah, sí. Al tiro con tu compu, no la vayas a joder. Tu compu no pistea, Mau. No. Estás. Bueno, yo creo que eso fue todo por el día de hoy, ¿no? Sí, ya, con eso está bien, sí, güey. Pues, ¿qué hacemos? Sí, ya no tenemos ni madre. ¿Quién escucha una hora de podcast? A ver si me llevan a mi casa, güey, porque. Ok. Está cabrón. A ver, ¿qué más? Nada se nos ocurre de último momento. Nada, pues ya, leve. Sí, ya. A la otra vamos a preparar un tema acá bien. Compren playeras de Aliviana. Está mejor 40 y tantos minutos, porque una pinche hora. Pachón le dice, le recomienda, compren playeras de Aliviana. A ver, Pachón. Muchachos y muchachas. Ah, a todos ustedes les digo que compren su playera de Aliviana. Dura. Muy bien. No, okay. La verdad está muy chida ahí con la tortuguilla toda muerta, así que cómprenla. Está con madre. Ok. Y el 5% de nuestras ganancias irá para los niños de África. Sí. Los niños con menos de 6 pelos para, de huevo izquierdo. Para los niños foráneos. Niños foráneos. Así que vale, sí a la publicidad. Exactamente. Pues esto fue Liviana la Concha Podcast número 16. ¡Bú, bú! Sí, de Saltillo, Coahuila. ¡Bú! Sí, me acompañó amigo Allende, amigo Roger. ¡A huevos! Amigo Pachón. Buenos. DJ Pachón. Mucho gusto de estar aquí. Mucho gusto. Estuvimos escuchando música de no sé quién chingados. Pero estuvo chida, güey. Ok, entonces eso fue todo. Hasta el próximo fin de semana. Posteen, comenten. El próximo lunes. No, pinchen cheve. ¿Sí? Pinchen cheve. Cuídense. Vámonos. Pinchen cheve. No hay nada de qué. Bye.